Corresponde al aspecto femenino, al aspecto solar, a la sabiduría, al amor, a la felicidad. Y la mano derecha corresponde al aspecto masculino, lunar, porque la inteligencia masculina es lunar, el reflejo de la luz solar, de la sabiduría, corresponde al método, a la manera de hacer las cosas. Por eso el aspecto de los hombres siempre ha sido un poco de sometimiento a esta sabiduría, que es la que empezó a observar la relación de las estrellas o de las lunas con el periodo menstrual, de las hierbas, y ahí apareció la primera, digamos, ciencia de la mano, naturalmente, de la mujer. Y si ha sido sometida a la mujer es precisamente por eso, ¿no? Porque la cultura, me refiero a tiempos muy antiguos, o a una hipótesis, la cultura, aquello que es superior para lo que es inferior, necesita someterlo, porque se siente inferior. Y además cuenta generalmente, los bárbaros siempre han invadido las culturas más complejas, más ricas, los bárbaros han tenido la fuerza de destruirlo. Es que construir algo cuesta mucho. Y destruirlo se hace un periquete. Normalmente van triunfando, la barbarie va triunfando, incluso a nivel relativo, ¿no? Pero también va restando toda la herencia que deja la experiencia de la humanidad, ¿no? Del mismo sufrimiento, de ver las causas de sufrimiento, de ver las causas de realidad, etc. Entonces, estas postraciones, cuando se hace así, hay distintas maneras. Simplificando, se dice en cuerpo. El cuerpo, el aspecto cuerpo físico, lo relacionamos aquí, o aquí. Y recoge todo el cuerpo. En cuerpo, palabra. El chakra de la garganta, lo que sea, el cuerpo, la palabra y mente, la mente en el corazón, el centro, el corazón de la mente, con todo esto, el cuerpo, palabra y mente, tomo refugio con lo mejor de mí mismo, no con mi anhelo o mis afanes o mis penas o mis tristezas o mis carencias, también puede ser, ¿no? Pero tomo refugio con lo mejor de mí mismo. Y eso me revitaliza a mí, ¿vale? Y entonces hago postraciones y toco el suelo con la frente, dando testimonio de que esta es la razón única de mi vida, de que estoy en un camino unidireccional. Tomo refugio en Buda, Dharma y Sangha hasta el despertar. Hay otras maneras, tántricas o así, que se recurren a distintas chakras o divinidades que son energías correspondientes, pero eso ya es un enriquecimiento que se encuentra dentro del camino. ¿Vale? Pero es todo funcional, eficiente. No es un acto de fe, que yo tengo fe, y desde luego, los que hacen aquí las postraciones, por ejemplo, ahora que ha habido unos años, no me las hacen a mí ni de broma. Porque además, generalmente ya me conocen. O sea, no hay posible engaño. Lo hacen a Buda. Lo hacen al altar, a la naturaleza de Buda y una reafirmación, como decíamos en el refugio, de proseguir el camino. Si uno hace varias genuflexiones de estas o durante el día, al levantarse, al acostarse, ya va practicando. Esté en medio del mundo, esos son, digamos, pilas energéticas que se recargan en el camino del despertar. ¿Me explico? Es una cuestión técnica, realmente muy seria. No es una creencia, no es eso. Lo que sucede es que hay personas muy naturalmente sumergidas en la cultura cristiana, quiero decir, en el egocentrismo. Por eso el signo es la cruz, es el signo del centro del egocentrismo, entonces eso se lleva, se traslada. Claro, yo por ejemplo he ido 8 años a los jesuitas, no te digo nada. Pues eso se traslada a los gestos, etcétera, al camino budista, y entonces se adultera. Porque no es devocionismo metioso. También a veces hay gente que hace eso, ¿no? Y bueno, pues, y que lo hacen a las personas, más o menos, ¿no? Y no tiene eso nada que ver, es una falta de información, no es una falta, es una falta general, que no tiene número uno, no sabemos si la falta está en que nos enseñan lo suficiente, con suficiente claridad, se explota un poco el devocionismo y un poco esas cosas, y no se puede evitar, eso estamos en el mundo, ¿vale? Pero el que se toma en serio el camino sabe que cada gesto es sagrado. Es sagrado porque es irrepetible y porque deja una huella que no se puede borrar. Solamente se puede borrar, deja una semilla cuando da fruto. Si es negativo, es negativo y ya lo has purificado, ¿no? Y lo has experimentado. Y si es positivo, es positivo. En medio de este mundo de tantas distracciones, de tantas informaciones, que hay tanta información que ya conduce a un caos, un cierto caos informático en el que se puede manejar la información y engañar a todo el mundo. Pues en medio de este marasmo, esos pequeños gestos como son las postraciones, la toma de refugio, la oración continua es lo que nos salva. Porque es muy difícil salir de este océano de la distracción en el cual estamos. Bueno, nada más era un pequeño comentario, una pequeña explicación para entrar con más claridad en el asunto de la muerte, el proceso de la muerte, que es lo que ahora nos ocupa. En esta sesión, si no es que yo me voy por las ramas. A ver, esto. No tengo el papel. Esto es uno. Esto ya está. Bueno, estábamos así, aquí está. Vamos muy brevemente a enunciar el título, el proceso de la muerte. Vamos a enunciar justo hasta llegar donde habíamos explicado. La página 59. La introducción no la saltamos, podemos leer el primer párrafo por respeto. Intentar el propósito de la información para que lo tengamos en cuenta. Página 59, reflexión analítica y meditación sobre el tema de la muerte y de los procesos post-morte que precipitan la alquimia del alma, es el demostrar al ser humano cómo liberarse de la rueda de las existencias cíclicas, de los nacimientos y las muertes, y de los sufrimientos que comporta nuestro errar en los mundos de los bardos y purgatorios que se experimentan después de la muerte física. Pues esta es la motivación de que nosotros expliquemos eso. No hay otra motivación que el beneficio nuestro y de todos los seres. No es para extender una creencia, sino para aliviar la ignorancia de los que se acercan a esta fuente de sabiduría. Nos realizamos página 61, primer párrafo, al menos una parte. Nos visualizamos en el lecho de muerte. disminuidos físicamente y quizá también en lo que concierne a nuestra operatividad exterior, a nuestra sincronización de la palabra y del movimiento, pero no necesariamente en lo que corresponde a nuestro interior, cada vez más perceptivo, más penetrante, pero también más sensible, lo que nos hace extremadamente vulnerables si no hemos dado las espaldas al mundo. Por eso nos ponemos, nos recostamos sobre nuestro lado derecho y rezamos fervientemente porque los que se quedan, y le damos ese carácter a nuestra muerte, rezamos fervientemente por los que se quedan y por todos los que a cientos de miles mueren diariamente, muchos de ellos sin recursos ni ayuda ni verdadero consuelo, generalmente aterrorizados en su fuero interno. Dediquemos este retiro y estas enseñanzas a estos seres y a los que van a continuar sufriendo así en el momento de la muerte. Si se expandiese esta enseñanza, este conocimiento, se aliviaría la muerte de muchos seres. Si nosotros lo dedicamos, ya estamos cultivando esta semilla que puede también crecer en Occidente. Deseamos intensamente el despertar espiritual a la luz eterna para todos vivos y muertos. Que todos los seres puedan levantarse del lecho de samsara y realizar el Dharmakaya Buda. Que todos los seres puedan levantarse del lecho samsara y realizar el Dharmakaya Buda. Que todos los seres puedan levantarse, que todos los seres se levanten del lecho samsara y realicen el Dharmakaya Buda. Eso del puedan es un anglicismo. Esta es la estrella que nos guiará a buen puerto. El altruismo que abre nuestro corazón a una muerte solidaria y universal. Súplica. Por favor, oh Guru Raíz, mírame con compasión y amor desde tu morada en el lugar de la felicidad, página 63, en el chakra de Brahma. La felicidad se encuentra en la página 63. Por favor, oh Guru Raíz, mírame con compasión y amor desde tu morada en el lugar de la felicidad, en el chakra de Brahma, en la coronilla. Bendíceme siempre llevamos uno más alto, a Buda o al Maestro Buda, etc. Bendíceme para que pueda alcanzar la felicidad en esta vida y ver la faz del Dharmakaya, la clara luz, que es la propia naturaleza de mi mente. Esto se realiza en el momento de la muerte. Bendíceme para que pueda apartar mi rostro del mundo y abandonar el apego por las actividades mundanas, pues son inocentes. Desde luego, en el momento de la muerte es obligado. Bendice para que pueda dejar mi apego por este cuerpo ilusorio compuesto por los cuatro elementos que es causa de sufrimiento. Efectivamente, lo abandono con placer. Bendíceme para que pueda ser capaz de encontrar el mismo gusto tanto en las adversidades como en las enfermedades y en todas las circunstancias, sean favorables o desfavorables. Y a lo mejor miro a los que me rodean, nietos, hijos, etc., y veo a unos muy desgraciados y a otros muy engañados. Y todos tienen la misma naturaleza, un sueño, una fantasmagoría, eso no queda nada, eso no es nada. Son vacuidad completamente de las personalidades y de eso no queda nada. De nuestras luchas, de nuestros esfuerzos, no queda nada. La historia de César y tal, ¿cómo se escribe la historia? Bueno, son cosas muy, así, como muy gruesas, ¿no? O populares y tal, pero nadie sabe que en Roma, en el siglo V, quien reinaba en Roma era Tita, la Morgana, que era una señora que tenía bajo su poder a los emperadores, a todos fascinados. ¿Dónde está la calle que le dedicaron? ¿Dónde está Tita Morgana? ¿Qué es Tita Morgana? ¿Dónde está toda esa gente que son, hablamos de cientos de miles, millones de seres? No queda nada. Lo único que queda son los huevos que dejamos en la vida. Las semillas positivas o negativas. Eso es lo único que queda. ¿Claro? Claro. y esas semillas no tienen conocimiento, esos huevos se abren, eclosionan, etcétera, cuando ha muerto la gallina. Son polluelos que no conocen la gallina, y la gallina no conoce a esos polluelos. Salen esos polluelos por las obras, los pensamientos de apego, o de envidia, o de celos que ha tenido la gallina. Son eso, son unos ciertos virus, unos seres contaminados con esos virus. Pues eso es la retribución kármica, si no es positiva, si es negativa, ¿no? Nosotros tenemos una retribución positiva y negativa, más positiva que negativa, porque mira dónde estamos y dándonos cuenta, mejor que eso no se puede acontecer. Entonces, pues, vemos a nuestro alrededor, a nuestros hijos como huevos con virus, y a nuestras madres, familiares, amigos, conocidos, estamos, o sea, es como poner un huevo en el nido del infierno. Es un ave que su aspiración, su tendencia es volar fuera de eso. Nace ahí, pero su tendencia es salir de ahí. No quedarse ahí como se agarran todos los virus que asisten a nuestra muerte. Por eso en el momento de morir, es una manera de hablar para entenderlo, no sé, en el momento de morir hemos de sentir compasión. Y rezar, generar esa mente de compasión para todos los seres que quedan y se enteran, no sé, si, aunque sea subliminalmente, reciben. Pues bendíceme para que pueda ser capaz de encontrar el mismo gusto tanto en las adversidades como en las enfermedades y en todas las circunstancias, sean favorables o desfavorables. Bendíceme para que pueda reconocer que el mundo manifestado es un juego de mi mente. En el momento de morir es que atacarme, es que lo ves con claridad. Si es que es una cosa, como no estés obsesionado por el miedo, ha sido todo un sueño en la vida. Mis padres que murieron hace años y tal, mi falta, tal, mis tres dios, siete divorcios, mi hijo aquí en la cárcel, el otro no sé qué. Y que se están peleando por cuatro peladuras que dejo. ¿Te das cuenta? Todo eso es un sueño, es una alucinación, es un espejismo, es puro engaño. Es la manifestación de la ignorancia solamente, del no conocimiento de la naturaleza nuestra. Pues bendíceme para que pueda reconocer que el mundo manifestado es un juego de mi mente. Bendíceme para que pueda reconocer que la verdadera naturaleza de mi mente, espontánea e innata, es la de los tres kayas y que por ignorancia no la sé reconocer. En el momento de muerte es cuando hemos de reconocer que tenemos tres cuerpos, no uno. Y entonces ahí tenemos una... es como tener tres motores en una lancha, y si uno funciona, los otros dos, ¿no? Hay continuidad, el cuerpo se descompone, efectivamente, no queda nada. He hecho esta, el polvo al polvo vuelve, no queda nada del cuerpo, pero la mente continúa su viaje. Es bueno darle una buena orientación, un buen vehículo a la mente para que llegue a realizar este viaje. Que nosotros, que de sumergirse de nuevo en su naturaleza original, encontrar a su madre. Bendíceme para que pueda reconocer que la verdadera naturaleza de mi mente espontánea y innata es de los tres kayas y que por ignorancia no la sé reconocer. O sea, esta plegaria, esta súplica, es para el momento de la muerte, y cuando la pronuncias en el momento de la vida, sabes que en la vida estás en el momento de la muerte. Esto es un parto. Un parto en el que la criatura, por decirlo así, no solamente ha de colaborar, sino que tiene la parte principal del trabajo. Generalmente los seres están velados, oscurecida la verdad última de la naturaleza de la mente. Este velo es el dualismo. Bendíceme para que pueda trascenderlo y alcanzar el estado de la perfecta unidad, el dualismo, yo otro. Y entonces, aquí al morir, tomamos refugio en las tres joyas, aconsejamos la oración continua, la machinresi, luz infinita, ten misericordia. Al expirar, que todos los seres puedan levantarse del lecho de ignorancia y realizar la clara luz del Espíritu Santo. Repetimos algunas veces esto, sí, colocando al muerto. Se reconoce que samsara y nirvana, etcétera, son apariencias del Espíritu, en esto que acabamos de comentar. Y entramos en la absorción, la meditación sobre la muerte, en la página 65, leemos solamente el título, nos visualizamos en el hecho de muerte. Meditamos sobre el proceso de las absorciones. Observamos cómo los elementos constitutivos de nuestro cuerpo se reabsorben los unos en los otros, dando paso a sucesivas percepciones y experiencias mentales. En la primera absorción, eso forma parte del título, experimentamos la absorción del elemento tierra, del agregado de la forma que se absorbe en el agua, en el elemento agua, de la sabiduría del espejo, del órgano visual y de su facultad, simultáneamente se manifiesta un signo exterior de la desintegración de cada uno de los atributos del elemento tierra. Y entonces podemos verlos. Aquí pasamos a la página 66, el punto 6, en resumen. También se puede hacer esta práctica haciendo leve. Podemos, el caso es orientar la mente, lo que nos sea más eficiente. No hay que comulgar con ruedas de molino. Nosotros hemos de llevarlo. Cuando el elemento tierra se absorbe en el elemento agua, se perciben todas las apariencias como de color amarillo. Eso, cuando morimos, cuando empezamos a morir, eso sucede, empezamos a ver amarillo. Parece que todo es invadido por grandes inundaciones y temblores de tierra en los que sucumbimos faltos de fuerza para sostenerlo. En este momento hemos de aprovechar esta circunstancia para realizar su ilusividad mental de todo lo que nos rodea. Si podemos trascender la dualidad, experimentaremos el despertar del Buda femenino. En todo caso, así sigue la segunda absorción. Esto de las absorciones, primero, segundo, tercera, es una clasificación. Hay síntomas que se mezclan, intermezclan, y más ahora, con todas las medicinas que alteran el desarrollo del curso normal, pues es, a veces se pueden sobreponer unas a otras, etc. Pero en general la orientación es esta, el curso que sigue. Y cuando uno ve todo amarillo y que el cuerpo le pesa mucho y que se siente como crac-crac, como que el cierre, como afloja el cierre, crac-crac, pues uno sabe que se está muriendo, que es todo ya de historias. Y de medicina, no sé si hay algo, eso es otra cosa. Uno ha de estar en eso y ha de presenciar eso. Y si lo ha estudiado un poco y tal, pues, aunque ya lo haya olvidado un tiempo, entonces, ah, mira. Y tendrá la certidumbre, y al tener la certidumbre de que las cosas suceden así, entonces se aplicará. A medida que vayan sucediendo las cosas, reconocerá. De modo espontáneo. En la segunda absorción experimentamos la absorción del elemento agua, del agregado de la sensación. El elemento agua se absorbe en el elemento fuego. Del agregado de la sensación, de la sabiduría, de la igualdad, del órgano del oído y de su facultad. De nuevo aparecen los signos exteriores de la desintegración de cada uno de nuestros atributos. En el signo interior anterior de la absorción de la tierra, decíamos, este proceso del amarillo y todo eso que pesa, el cuerpo, etc., se acompaña de una visión parecida a un espejismo que llena el espacio como en un desierto se eleva la apariencia de agua. Tal como en el desierto se eleva la apariencia brumosa del agua, tenemos la visión de un inmenso espejismo amarillo que llena el espacio en el que nos sentimos sumergidos. quizá en nuestros ojos también algún líquido, algún sebo, etcétera, y vemos, pues, yo alguna vez lo he visto, a lo mejor me han dado un garrotazo en la cabeza y he visto una niebla, ¿no? Pues, así. Entonces, en la segunda absorción del elemento agua en el fuego, el signo interior vimos es el de una apariencia, cuando estás ahí en la cama, pongamos, muriéndote o en un rincón de algo, de una apariencia como de humo. E interpretamos que es un cuerpo de agua que se absorbe en fuego. La última combustión antes de apagarse definitivamente. El cuerpo de agua se disuelve en el fuego y sentimos un gran calor. Y siente un calor. Y entonces como un último calor. Experimentamos una visión como de humo, el humo de la última combustión de nuestro cuerpo antes de apagarse definitivamente. O sea que en ese momento no estamos intentando pensar, ay, que no hice eso, ay, qué tal, o qué, si lo malo, si lo... sino que estás en el asunto, que es la manera de hacer bien el camino, mirar el camino, no mirar otras cosas. Y pues, en resumen, cuando el elemento agua se absorbe en el elemento fuego, se perciben todas las apariencias como siendo de color blanco. Tenemos la sensación de que el universo entero se desmorona. Nuestra cara y labios se desecan a ojos vistas. Experimentamos el set. En este momento hemos de aprovechar esta circunstancia, si lo reconocemos y tenemos noticia, para realizar la ilusoriedad mental de esas apariencias y aguas blancas. Y de todo. Si podemos trascender la dualidad, experimentaremos el despertar de Buda femenino Sangye Chenpa. El Buda femenino Sangye Chenpa corresponde a la sabiduría de la igualdad. En tercera absorción, entonces el elemento es la absorción del elemento fuego, que se absorbe en el elemento aire, en el espacio. Del agregado de la percepción se disuelve ya, de la sabiduría del discernimiento, del órgano del olfato y su facultad, y los signos exteriores son los que, bueno, estos, y el signo interior que nos acompaña a este proceso son los destellos y luces intermitentes que aparecen como enjambres de luciérnagas. Tenemos la visión interior como de un enjambre de luciérnagas o el chisporroteo de una hoguera lanza al viento. En resumen, cuando el elemento fuego se absorbe en el elemento aire, se tiene la experiencia interior de que todo es rojo y la sensación de que todo arde a nuestro alrededor. A continuación, el calor del cuerpo se extingue. En este momento se ha de meditar unidireccionalmente en que todo esto es creado por la mente y que nada se produce fuera de la misma. Así se obtiene el despertar del Buda femenino Vakar, o sea, abrazando la sabiduría del discernimiento. Que todo lo que aparece, en lugar de asustarse o tal, pues realiza que todo eso es vacuidad. O sea que ejerce el discernimiento. Discierne entre lo que es real y lo que no es real. Lo que es real es que todo es vacuidad. El pensar que las cosas tienen realidad propia, eso no es real. Y la cuarta absorción, a continuación, más o menos, la absorción del elemento aire, de la agregada página 71, del agregado de la abolición a factores cárnicos, de la sabiduría de la actividad, del sentido del gusto y de su facultad. De la sabiduría de la actividad, que en el caso que sea despierta es espontánea. Entonces el signo cuarto que acompaña este proceso es la visión de una luz que se extingue tal como una lámpara de aceite. Tenemos la visión de una luz que parpadea y se extingue tal como la llama de una vela o una lámpara de aceite que se queda sin combustible. Estas visiones son comunes a todos los seres, a los animales también. Pasa que no los interpretan, pero tienen una serie, digamos, de chasquidos en el proceso de la muerte, de luces, de cosas, y es el mismo proceso para todos. Incluso para los insectos, para todo lo que se mueve. Pasa que es tan rápida en los insectos que en absoluto no. Y en un niño pequeño suele ser muy rápida también. Y en un accidente es muy rápido, pero se produce, todo el proceso se da. O sea que se da en unos segundos. Ha habido gente en la lectura de literatura del umbral de la muerte y tal, gente que ha sido atropellada. Y gente muy así, debía ser gente de agenda, que apuntan las cosas de agenda. Y fue atropellado y su mente, que en este momento salió del cuerpo, anotó, vio la matrícula del coche que huía. Cada uno, su mente lo dirigía a una actividad determinada, ¿no? Y cuando se recuperó clínicamente la cosa, se demostró que era el coche. Pues cuando el signo interior es la visión de una luz que se extingue, ¿no? En resumen, cuando el elemento aire se absorbe en la conciencia, o sea, en el espacio de la conciencia, cuando el elemento aire se absorbe en la conciencia, se tiene la experiencia interior de que todo es verde. El verde, por eso me he puesto una hojita verde en esta, eso porque es el eso de la actividad, ¿eh? El color de la actividad. Es verde la sensación de que todos los fenómenos del universo son arrastrados por los vientos de una gran tormenta en medio del rugido de un millar de truenos. Se tiene una visión cósmica de la realidad, de los universos, que son eso. En este momento, si meditamos que todas las luces, sonidos y colores son creados por la mente y que nada existe fuera de la misma, y realizamos que la mente misma es vacía, entonces se obtiene el despertar del Buda femenino Damsik Drenma. Es como un aspecto de compromiso de cara, de la actividad. Y entonces ya pasamos, ya eso es nuevo para nosotros, llegamos hasta aquí, llegamos a la quinta absorción. Quinta absorción, página 73, disolución del agregado de la conciencia. Esto es un punto ya muy ágil, ¿no? Disolución del agregado de la conciencia. En este momento del proceso, por la pérdida de los aires sutiles, se manifiestan las apariencias del blanco radiante, rojo creciente y la del negro radiante, o casi rubro de la apariencia negra. Y finalmente la clara luz del momento de la muerte, cuya aparición indica el final del proceso de la muerte. Y ahora vamos de signo interior en signo interior, porque ya está. El signo interior 5, que acompaña este proceso, fase de la apariencia, es el de la visión del blanco radiante que se produce cuando la gota blanca del Padre, que se encuentra en la coronilla, desciende por el interior del canal central hasta alcanzar el corazón. Su visión es similar a un cielo de otoño muy claro, completamente vacío y abierto a la luz de la luna llena, disolviéndose entonces las 33 concepciones de la naturaleza del odio, el aspecto masculino. Se disuelve el elemento espacio, el aspecto mental. La conciencia se absorbe en el espacio vacío, como una gota de agua en el océano de la omnisciencia. Por eso es muy bueno esas fases que yo había preparado un poco para poder hacer aquí, pero no es posible. Y que mencionamos un poco en Shinye, ¿no? La fase del espacio limitado, ¿eh? Las absorciones no formales, que siempre están presentes también en todas partes, aunque nosotros no hagamos caso y aunque Buda las ha descrito con mucha precisión, pero no sé por qué no las tenemos presentes para poder ir viendo nuestro proceso de meditación, si realmente he experimentado, ¿no?, la visión del espacio limitado, si realmente tengo la visión o la percepción de la conciencia infinita, ¿no? Si realmente tengo la experiencia de la nada y de la vacuidad, ¿no? Y si realmente tengo la experiencia de ni percepción ni no percepción, o sea, de la pura espontaneidad, eso corresponde a la actividad. Antes están las absorciones formales de la meditación, el primer aspecto, primero los resultados de la meditación, lo sabéis, los que habéis hecho Shinei Wakton en marzo conmigo, ¿no? El primer aspecto es el de la felicidad verbal, el que empiezas a entenderlo todo, todo te cuadra, te empiezas a librar un montón de consejos, de complejos, quiero decir, etc. Entonces estás en meditación y experimentas esa liberación que naturalmente afecta a tu disposición física, ¿no? Eso se llama la felicidad, la absorción con felicidad, con pensamientos aún, ¿no? Con la, eso, felicidad verbal, ¿no? Con la presencia, esa conciencia. Pero cuando eso se sublima, cuando ya estás cansado de considerar lo bueno que es esto y qué maravilloso, llega un momento con el tiempo, con los días, los meses, los años, lo que sea, que experimentas un cierto éxtasis. Y en este cierto éxtasis no hay pensamientos. Es como un momento de plenitud, de satisfacción, lo opuesto de la insatisfacción que nos hace vivir. Es una satisfacción de todos los deseos, digamos, libre de pensamientos, ¿no? Ya no hay pensamientos, no hay. Y cuando esto lo trasladas a la ecuanimidad, en la felicidad, o sea, que no te quedas ahí, hay problemas. Para la gente que progresa en el camino a despertar, tiene su nivel de problemas cada uno. No solamente hay que deshacerse renunciar a lo que llamamos sufrimiento, hemos de renunciar a las causas del sufrimiento. Y el creer que hay un yo que realiza algo, por ejemplo, aunque en momentos muy gratificantes, eso es erróneo. Hay que seguir el camino. Y entonces se experimenta la ecuanimidad en la felicidad. Uno no queda encerrado en la felicidad. Y cuando se experimenta la ecuanimidad en la felicidad, se experimenta el anhelo de compartirlo. Y al experimentar el anhelo de compartirlo, a uno no le quedan más recursos que seguir pe a pa las enseñanzas de Buda, letra a letra, no desparramarse y empezar a tirar perlas a los cerdos, no es insulto, quiero decir, a seres que no lo valoran nada absolutamente, que te empobreces, ¿no? Sino que hay que seguir un camino. Y así se obtiene, a través de la meditación, ya la ecuanimidad, tanto en la felicidad no es, ya no te aparta de los demás, la de la tercera absorción, pero ahora tampoco el sufrimiento. Y a partir de ahí, que has superado esos límites, empiezan las absorciones no formales. La visión del espacio limitado, etc. Entonces, pero no se produce así, cataclac, cataclac, cataclac. Si uno está atento, uno está meditando y no está persiguiendo esto, de repente, de vez en cuando acontece algo. Y cuando acontece algo así, pues, vale, vamos en buena dirección. No quiere decir nada más. No es un logro, no es un nivel. Uno hoy puede tener un éxtasis maravilloso y mañana ser un perro y comportarse como un perro, ¿eh? Somos muy, muy múltiples. Pues, bueno, pues en la disolución del agregado de la conciencia, fase de la apariencia, es la de la visión blanco radiante que se produce cuando la gota blanca del padre, o sea, el aspecto masculino, por decirlo así, que se encuentra en la coronilla, desciende. Veis, es que todas las cosas tienen mil connotaciones. La coronilla, nosotros situamos así el cuerpo, cuerpo, palabra y mente. El cuerpo de gozo lo situamos en el chakra del corazón. En cambio, el chakra que se llama de la felicidad lo situamos en el cuerpo, en el cuerpo se experimenta felicidad. Se encuentra en la coronilla, desciende por el interior del canal central hasta alcanzar el corazón. Su visión es similar a un cielo de otoño, muy claro, completamente vacío y abierto a la luz de la luna llena. La luna llena el aspecto masculino. El aspecto masculino siempre es portador o mensajero del femenino, o sea, la luna, ¿por qué el método, la compasión, el aspecto masculino se relaciona con la luna, no con el sol, como hacen en Occidente? Porque la luna es la que ilumina la noche de los tiempos y lleva la luz del sol, la lleva a iluminar la noche de los tiempos. La luz de la luna no es propia de la luna, es del sol, de la sabiduría primordial. Esa sabiduría primordial es la luz que ha de trasladar la luna. La luna no sabe inventar nada, ha de servir a la sabiduría primordial. Y entonces por eso es el aspecto de la compasión, ilumina las noches, entonces tiene que ver con el aspecto masculino. Disolviéndose entonces las 33 concepciones de la naturaleza del odio, una característica masculina, la aversión, el orgullo, la aversión, igual como la característica femenina, más bien son los celos. Y es una cosa manifiesta, o sea, es una cosa que no tiene vuelta de hoja. Hay todo tipo de excepciones, pero eso sí. La experiencia es esa, ¿no? La estadística. Desde la colonia, donde ha recibido desde el momento de la concepción, desciende por el canal central la bodichita blanca, fresca y transparente que proviene de nuestro Padre. Y tenemos una visión blanca como de un cielo radiante de otoño o un paisaje nevado. Eso lo tiene cuando nosotros creemos que ya está muerto. Y empezamos a molestarlo al muerto, el muerto está en este proceso. Y le puede ser un inconveniente el que lo movamos y todo eso, porque le puede venir un repelús o una resensación de algo, un bache en ese proceso. Somos muy bárbaros. En lugar de dejarlos tranquilos los 3 días, como necesito a Jesucristo, pues si no necesito a Jesucristo, más nosotros. Pues desde la coronilla, donde ha recibido desde el momento de la concepción, desciende por el canal central la bodichita blanca, fresca y transparente que proviene de nuestro Padre, y tenemos una visión blanca como de un cielo radiante de otoño o un paisaje nevado. Nos invade una sensación de bienestar. ¡Ay, pobrecito! Está en la gloria. Nos invade muchas veces. Eso de la sonrisa, de los que se les hace una sonrisa. Sí, pues, ¿por qué se les hace una sonrisa? O sea, no hay nadie que cuando sufre le haces daño haga una sonrisa, es de alivio. Y de entrada en este espacio aparece esa luz. Y olvida las aversiones, los odios, esas cosas horribles. Es un proceso de purificación, es una ayuda que recibimos. Pues nos invade una sensación de bienestar, iluminados por la radiante luz blanca de la compasión. Vemos disolverse los factores e impresiones mentales relacionadas con la ira, la aversión y el odio. Y esa es la primera bendición de la muerte efectiva. Aquí incluso, en la página 74, propongo ejercitémonos en visualizar cómo desde la coronilla se desprende una gota blanca, fresca y transparente que se dilata y derrama por el canal central, produciendo una grata sensación de frescura, bienestar y paz. Concentrándonos en ello, en las bendiciones que emanan del chakra de la felicidad, experimentamos el éxtasis. Y esto, eso también se habla de eso en el de Sodexión el Actón, pues aquí experimentamos la segunda absorción meditativa y estamos un minuto, 2 minutos, 3 minutos intentando experimentar esto. Hemos de intentar reproducir esto, conocer estos caminos, conocer estos mapas, conocer estos fenómenos que acontecen, ¿no? Y si no llegamos a realizarlos de todo, pero hemos procurado eso, en el momento que sí acontece a todo el mundo, entonces patapam. Pues aquí se añade para los que cuando se medita, dice: al cesar la ideación y la reflexión. El practicante alcanza y permanece en la segunda absorción meditativa, que hemos hablado, la primera es felicidad verbal, ¿no? En el proceso de la muerte, estas absorciones favorecen la absorción meditativa. Ahora, si estás ahí desgarrando, tienes el miedo, y todo el día es otro rollo. Pero si estás en el asunto, es en la mejor meditación que hayas tenido, será esa. Si no la has tenido, mejor antes. Al cesar la ideación y la reflexión, el practicante alcanza y permanece en la segunda absorción meditativa, en la que hay gozo y felicidad, nacidos de la concentración, libre de ideación y de reflexión, y va acompañada de unificación de la mente y serenidad interior, éxtasis. Cuando el muerto, aunque haya sido, tiene ese relajo, si lo tiene, si no está muy mal y deteriorado y tal, tiene un momento ese éxtasis, y por eso surge esa sonrisa. Y él llena, inunda, colma e impregna su cuerpo, si lo hace así, si medita así, con el gozo y la felicidad nacidos de la concentración, hasta que no hay ninguna parte de su cuerpo que no esté embebida con el gozo y la felicidad nacidos de la concentración. Y así vive y muere diligente, fervoroso y resuelto. Vive y muere, muere diligente, muere fervoroso y resuelto, renunciando a las tendencias e intenciones propias de la vida ordinaria, al pataleo. Renunciando a ellas, la mente se equilibra, interiormente se asienta, se unifica y se concentra. Cuando la gota blanca se desprende, experimentamos el éxtasis de la muerte. O sea que tanta pena, penita por los muertos, no es propiamente por los muertos, sea por la ignorancia, por la vida ignorante, por a no haber aprovechado ni así la vida para enterarse de que la vida continúa, de no haber puesto ninguna inversión y ningún rédito, solamente para pensión. ¿Al parque? Y a morirse. No hay después, no la frontera, el límite. Y esas personas imbuidas de esa cultura, efectivamente, están en un parque con una pared delante. Con la muerte, el fin. Y ven los niños que saltan y ven la película, incluso, porque ven que el niño que salta, ellos se ven saltando como un niño. Al ver saltar a los niños, recuerdas cuando tú eras niño. Y toda la vida, los estudios, los trabajos, la mil y las guerras, los muertos, el trabajo, el matrimonio, los hijos, muertos, que no te vienen a ver ni muerto, etcétera, no te puedo escribir todo lo que tú has hecho y lo que recibes a cambio, y una pensión que no te dan ni para hacerte un cigarrillo, vaya. Y no hay más. Un ser despierto, cuando, por ejemplo, pasea por Parque Retiro o por cualquier plaza de cualquier pueblo que estamos así. Si uno está despierto, siente un fervor, un hervir en su mente y en su cuerpo. Y si no estuviese educado, les echaría un discurso. Porque es casi seguro que alguno pica. No, pica con el buen billete, ¿no? La intuición, la inteligencia de lo que sucede y un recurso, pero claro, eso se habría de encontrar en las universidades universales, a las que se pueden dedicar gente que no tienen tantos intereses creados que les impiden mirar a la verdad, no cuestiones de tecnologías ni esas cosas del mundo, sino universidades en que hubiese las enseñanzas de Buda y otras enseñanzas, pero de un modo abierto, flexible, comparado y aplicando terapias, todo eso. Las terapias modernas son copias todas del mismo, completamente, hasta la sofrología, completamente así y tal, y entonces se aplicaba que está bien, es un beneficio. Hasta, digamos, las escamas de la enseñanza, un poquito los desechos son beneficiosos. Pues, signo interior 6, a la fase esta de la gota blanca que desciende, después los nudos del chakra umbilical se desatan y la semilla roja de la madre asciende por el canal central, produciéndose una visión rojiza. Debido a su paso a través de los nudos de los chakras, se experimenta una visión rojo radiante como la de una puesta de sol. Aquí hablamos del sol, ¿veis? Es el aspecto femenino. Se experimenta una visión rojo radiante como la de una puesta de sol en una llanura. Y también eso hemos de entender que es oriental, los que hayáis viajado por Asia y tal, o hayáis estado aunque sea en Delhi, o sea, en esos sitios, las son tales, aparte de las montañas, que todo el mundo habla de las montañas, son tales las llanuras. Tales las llanuras que el sol, cuando se pone, a la que haya ni poquito así de viento, es un polvo que se levanta, a veces es muy intenso, pero es un polvo que se levanta a partir de miles de kilómetros. Se levanta y entonces el sol, cuando baja además en esa superficie, rojo, se hace rojo, ese polvo, que lo, rojo, rojo, rojo, rojo, rojo, rojo. Si lo habéis visto alguna vez, también aquí se puede haber visto, ¿no? Aquí se dice que es porque es limpio y tal y cual, pero son no rojo, ¿no? Bueno, puesta de sol en una llanura, cesan las 40 concepciones de la naturaleza del apego. El aspecto femenino. El aspecto masculino es el orgullo, la ira, y el aspecto femenino es el apego, el defecto, digamos, por decirlo así, o la virtud, vete a saber. Desde el chakra del ombligo, la semilla roja de la madre asciende por el canal central. Con la luz roja del amor infinito, como con la puesta de sol que enmudece a los pájaros, se extinguen los factores mentales relacionados con el apego, la dependencia y la pasión. Experimentamos en ese momento el que muere, aquí está sacado de una meditación, por eso decimos experimentamos, pero el que muere experimenta la ecuanimidad en la felicidad, que es la absorción tercera que hemos visto, de las tres primeras formales. Asimismo, practicantes, al desvanecerse, esto es palabra de Buda, al desvanecerse el gozo, el practicante permanece ecuánime, atento y lúcido, experimentando con el cuerpo sutil, en este caso, eso lo pongo entre paréntesis, aquel estado de felicidad que los nobles llaman vivir feliz, atento y ecuánime. Con lo que alcanza y permanece en la tercera absorción meditativa. Y él llena, inunda, colma e impregna su cuerpo de esta felicidad sin gozo, hasta que no hay ninguna parte de su cuerpo que no esté embebida con esa felicidad sin gozo, sin regocijo, sin apego. Quiere decir, esa felicidad sin gozo no quiere decir que no sea felicidad, quiere decir sin excitación. Quiere decir sin que el objeto esté separado del sujeto. Hay objetos que verlos, a un padre, su hijita de 5 años, el verla le produce felicidad. Y le produce cierta excitación porque está separado de él. Pues permanece en la tercera absorción meditativa y él llena, inunda, colma e impregna su cuerpo de esa felicidad sin gozo, hasta que no hay ninguna parte de su cuerpo que no esté embebido con esa felicidad sin gozo, sin regocijo, sin apego. Y así vive y muere diligente, hombre, se le aparece esta señal además, o sea que es, y muere diligente, fervoroso y resuelto, renunciando a las tendencias e intenciones propias de la vida ordinaria. Renunciando a ellas, la mente se equilibra interiormente, se asienta, se unifica y se concentra. Cuando la gota roja asciende, experimentamos la felicidad libre de apego. O sea, libre de excitación y libre de miedo de perder nada. Porque es la asunción espontánea, sujeto y objeto que han fundido. Y signo interior 7, que sigue, todos estos signos lo tienen incluso los animales. Pasa que casi no los perciben. Y los seres ordinarios tampoco los percibimos. Lo percibís cuando vais a dormir. Pues, con cuidado, Ese ir a dormir se sigue el mismo proceso. Todo esto sucede, lo de ver el panorama como una, ¿cómo se llama? Una alucinación, un espejismo, y después ver como humo y chispitas y que se extingue y aparece la luz blanca, aparece la luz roja, todo eso nos acontece cada día. Y el morir más no es más que el cada día. El cada día. Experimentamos, pues, signo interior 7. Cuando las semillas blancas y rojas se absorben en el corazón, se llama eso fase de la obtención, es la tercera fase interior, se experimenta una visión sombría, como cuando el cielo está, en página 76, como cuando el cielo está densamente encapotado por las nubes. Cuando la gota blanca y la gota roja se tocan, se experimenta el casi logro del negro radiante. Cuando una cosa es intensa, puede producirse eso. Yo recuerdo que una cosa de adolescente, la primera vez que me pasaron una revista que había unas mujeres desnudas, la primera vez que lo vi, que no lo había visto, pero como que lo había visto y no lo había visto, pero cuando lo vi, se me puso negro. O sea, me quedé ciego. Lo confieso. Pues cuando las semillas blancas y rojas se absorben en el corazón, se experimenta una visión sombría, como cuando el cielo está densamente encapotado por las nubes. Cuando la gota blanca y la gota roja se tocan, se experimenta el casi logro del negro radiante. Primero, uno todavía está consciente. En este nivel cesan la mente burda y sutil, y tan solo permanece la mente y el aire muy sutiles en la gota indestructible en el corazón. Cuando las semillas blanca y roja se encuentran en el corazón, experimentamos una visión sombría, como cuando las nubes oscurecen y ocultan el sol. Entonces, con esta impresión, cesan las mentes burda y sutil, y solamente la mente muy sutil permanece en la gota indestructible del corazón. Cesan también las siete concepciones de la ignorancia, de la ilusión y el engaño de las existencias. De hecho, es acabar la luz, de hecho. Después, y ya lo decimos, además, después de ese momento aparece la clara luz, o sea, después de ese choque, ¡pum! Entonces aparece el cielo libre de nubes y iluminado. Entonces así pues experimentamos la ecuanimidad perfecta más allá del dolor y el placer, del sufrimiento y la felicidad, la cuarta absorción, la ecuanimidad en el sufrimiento y la felicidad, la cuarta absorción formal. Asimismo, practicantes, al renunciar al placer, a renunciar al dolor y previa desaparición de la alegría y la aflicción, las excitaciones, el practicante alcanza y permanece en la cuarta absorción meditativa, sin dolor ni placer, completamente purificada por la atención y la ecuanimidad. Así, permanece impregnando su cuerpo sutil, en este caso, con esa mente completamente pura y completamente limpia, de modo que no hay ninguna parte de su cuerpo que no esté embebida con esa mente completamente pura y completamente limpia. Y así vive y muere, muere diligente, fervoroso y resuelto, renunciando a las tendencias e intenciones propias de la vida ordinaria. Renunciando a ellas, la mente se equilibra interiormente, se asienta, se unifica y se concentra. Cuando la gota blanca y la gota roja se absorben en el corazón, tras la oclusión del encuentro, amanece la maravillosa clara luz de la muerte. La mente muy sutil, que experimenta la clara luz de la muerte, es la que continúa de una vida a otra. Eso veremos ahora, después del descanso. ¿Cómo continuamos? Pues por la virtud de esta escucha y reflexión, podamos pronto liberarnos de la ignorancia y de todo temor, de todo miedo a cualquier cosa y a la muerte, a lo que sea. Porque nada crece ni nada que crece en la vida. Y con esta comprensión, con esta falta de miedo, podemos aliviar a muchas personas, a muchas en la vida, gente, seres ordinarios, etcétera, que están muriendo, no convertir a nadie en nada, sino aliviarles. Y eso puede esperar. Muchas gracias. ¿A qué hora se come? Una y media. Una y media.